Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 185 de Nivel Escondido. Este que habla en Match 188. Y en la noche de hoy está el combo agrandado. Y señor, el señor Alex Nation, el señor Juan Carlos Delgado, que es lo que hay, muchachones. Todo bien, mano. Yeah, que la hay más, que la que hay gente, saludos. Un tercio de los jinetes del apocalipsis, como dice Gio. No, no. Tres cuartos, perdón. Exacto, tres cuartos. Ay, no, gente. Falta. Gente, voy a hacer una advertencia desde ahora. Eso está hablando con Juan ahorita. Bear with me. Estoy con un mental meltdown brutal. Así que sorry si meto las patas en el resto del podcast. Don't judge me, ¿ok? Cuéntanos porque tienes el mental breakdown. Mano, pues mira, voy a tratar de ser lo más breve posible porque obviamente es una actividad que fue bien emocionante. Y es que hoy sábado 27 de agosto se estaba celebrando el primero de dos medios maratones que coordinamos en Extra de Puerto Rico, de un medio maratón de 12 horas. Se coordinaron 12 streamers, un streamer por hora. La idea básicamente detrás de este medio maratón era obviamente llevar el mensaje al Extra, pero a la misma vez también tratar de recaudar la mayor cantidad de donativos en un día. Nosotros como tal coordinamos pues invitando a la comunidad, ¿verdad? De compañeros extralifers que de una forma u otra pues nunca habían tenido la oportunidad de hacer stream, o que si han hecho stream pues su participación había sido solamente en streaming Saturdays. El equipo de trabajo de los streamers regulares no iba a estar envuelto en este maratón. Esto era estrictamente para la comunidad. Básicamente nosotros arrancamos hoy desde las 8 de la mañana. Teníamos una meta sencilla de $100, o sea, queríamos recaudar $100 en 12 horas. Durante el día pues tuvimos diferentes los compañeros, una gran variedad de juegos, desde MMO, shooters, juegos de deporte, juegos de pelea, en fin, había de todo, o sea, la selección fue bastante variada. Sí hubo una que otra repetición, por ejemplo, se jugó FIFA en varias ocasiones, se jugó Overwatch en varias ocasiones, pero anyway, son los juegos que están pegados y a la gente pues le gustó. La cuestión es que arrancamos lento, gente, pero, o sea, para nuestra sorpresa y superando todas nuestras expectativas. Nosotros durante la mañana sobrepasamos la primera meta, que eran 100, se subió a 200, se pasó, 300 se pasó, 400 se superó, 500 se superó. La cuestión es que, ¿verdad?, que me complace informar y compartir, por lo menos, ¿verdad?, preliminarmente, y esto es preliminarmente, al momento que están escuchando este podcast, la cantidad pudo haber cambiado, porque se están contabilizando todos los donativos que entren durante el día de hoy. O sea que si alguien recibe un donativo hoy sábado que estamos grabando y está escuchando este podcast martes, pues ya los numeritos finales deben estar ya esta semana corriendo. Pero para que tengan una idea y hagan la comparativa de cómo empezamos y cómo terminamos, empezamos con cero y terminamos con $735.74. O sea, $700+ en un día con un medio maratón de 12 horas por Twitch. O sea, yo me siento, yo no sé ni cómo describirlo, o sea, estoy como que, no puedo ni creerlo, estoy en cloud 9, porque, o sea, entramos a este medio maratón, pues con expectativas humildes, como que, pues, tú sabes, vamos a poner 100, para no, creernos como que, como los tipos maratones que hacen en Estados Unidos, que recaudan más de $350,000 en una semana. Sabemos que eso aquí, yo soñaría que eso pasara aquí, yo sé que está difícil, pero nada, nos fuimos humildes con 100 y miren cómo terminamos, o sea, con $700+ para los niños de la Fundación San Jorge. La participación estuvo excelente, o sea, todo el tiempo tuvimos solid views, o sea, en un momento dado en alguno de los streams hubo más de 25 personas conectadas viendo el stream. La interacción con el chat estuvo a otro nivel, o sea, llegaron gente, amigos que nos siguen desde España, desde México, muchas personas de aquí de Puerto Rico. Un momento bien, bien emotivo porque durante el stream de nuestro compañero Emanuel Crecí Guaco, pues estuvo jugando Tricky Towers con Joshua, nuestro Forever Champion, ¿verdad? De Team Extra de Puerto Rico, Joshua the Warrior. Y ese segmento estuvo bien chévere, bien chévere, bien chévere. Joshua, pues como siempre, tú sabes que Joshua le arranca las emociones a cualquiera con esos mensajes que él siempre tira. En fin, o sea, estuvo bien bueno, todos los streams. Sí, pues hubo sus situaciones, pero pudimos resolver, ¿sabes? Hubo el equipo de streamers, siempre estuvo pendiente, me dieron la mano, ¿verdad? Los momentos que a lo mejor yo como que me perdí un poquito de lo que está pasando, pues siempre nos comunicábamos acá backstage y nos poníamos al día de lo que estaba pasando. En fin, la comunidad respondió, la gente respondió, ¿verdad? Y esto superó todas nuestras expectativas. Al punto que todo el mundo pues se quedó súper activado, súper pompeado, o sea, todo el mundo como que con el hype encendido, o sea, que ya todo el mundo ya se está apuntando para el próximo, que es en octubre, que es el sería el segundo del año, pero en este concepto sería el segundo Horror Fest que hacemos aquí en Extra de Puerto Rico. Eso va a ser en octubre, ya próximamente, ahora durante el mes de septiembre estaremos anunciando cuándo va a ser la fecha, y lo vamos a decir con tiempo para que se paren, vayan separando espacio. No tenemos detalles de lo que queremos hacer, pero por lo menos preliminarmente, y obviamente hay que trabajarlo, preliminarmente nos gustaría que el maratón de octubre, el medio maratón de octubre, bueno, ya no va a ser medio maratón, nos gustaría que la actividad de octubre podamos llevarla a otro nivel y llevarla a 24 horas. Esto pues obviamente va a requerir mucha coordinación, mucha planificación, pero el grupo de trabajo que tenemos es bastante diligente, son bastante dispuestos. Yo creo que podemos hacer una buena agenda y podemos hacer un buen trabajo para el Horror Fest de Extra de Puerto Rico en Twitch. Así que pendiente a eso, cuando se haga la convocatoria, usted rapidito se apunta, dice el juego, para tratar de evitar repetición en los juegos y que tengamos una variedad de ofrecimientos a todos los viewers que lleguen ese día. En fin, hubo gente que desbloqueó camisas hoy. Hubo donativos del día, por ejemplo, a Kaku, nuestro amigo Kaku de Metaverse, le donaron de un cantazo $200 de bloqueo camisa y al momento. Emanuel Fuentes, que es Iguaco, recibió dos donativos de $100 cada uno. El compañero Farruquín le donaron $50. Hubo personas que recibieron donativos de $25. So que se movió, la gente se activó. Y un detalle bien interesante fue que este maratón fue transmitido en vivo en la pantalla gigante del Microsoft Store en Plaza de las Américas. Se transmitió todo el maratón. O sea, que todas las personas que estaban allí en Microsoft Store disfrutaron de los streams de Team Extra de Puerto Rico, y todos los demás compañeros de equipo pudieron disfrutar gran parte de los streams allí en Plaza las Américas. O que de verdad que el día no pudo haber estado mejor. De verdad que me siento bien contento. Yo felicito a todas las personas que dijeron que sí al maratón. Quiero agradecer a mi equipo de trabajo del equipo de los streamers de Extra de Puerto Rico, que me dieron la mano, estuvieron ahí pendientes del cálculo de lo que estaba entrando. Fue un proceso, por lo menos desde my end. Fue un poquito agotador porque te dirás que ya lo vale, que tiene de agotador estar frente a una pantalla viendo un stream. Gente, yo me levanté a las 8 de la mañana porque ese fue el compromiso que teníamos. Y obviamente, pues, verificando que todo estuviera bien, contestando dudas que estaban surgiendo en el último momento, resolviendo situaciones, que si un stream no subía, que hasta aquí se le cayó la conexión, aclarando dudas de cómo subir esto, cómo hacer lo otro, verificando las donaciones, tratando de llevar un tally ahí oficial, porque era constantemente la pregunta, ¿cuánto llevamos? Y pues tener que estar ok, compartiendo los links de donativos, actualizando las cantidades. So que sí, hubo mucho trabajo, pero nada, al final valió la pena. Nos sentimos sumamente satisfechos del trabajo que se hizo. Así que Extra Lifers de Puerto Rico, que dijeron presente, muchas gracias por el esfuerzo. Yo sé que solamente jugaron una hora y se quedaron con las ganas de seguir, pero eso es lo que queremos coordinar para Horror Fest, darle más tiempo de juego. Así que vamos a ver cómo vamos a cuadrar eso para el Horror Fest. Así que, gente, ¿verdad? Gracias de todo corazón por el trabajo realizado hoy. Y recuerden que todo esto fue for the kids y de verdad que la pasamos súper en el medio maratón Back to Gaming de Team Extra de Puerto Rico. ¿Suena bien? Yo di la vuelta y se pasó bien. Sí. Vamos ahora entonces a pasar con el podcast regular, así que vamos para las noticias, pero antes, ¿sabes cuál serie de televisión pertenece a la siguiente melodía? Ahora sí, vamos a pasar para las noticias. Así que vamos a comenzar por aquí, que para los fanáticos de Game of Thrones, saben la calidad del soundtrack de la serie, la cual es creado por el compositor Ramin Djawadi. Pues resulta que el compositor está trabajando con la música del juego The Gears of War 4. Así que esperemos que este juego, ¿verdad?, pues tenga un score bastante bueno. Recuerden que Gears of War 4 está para salir el 11 de octubre para Windows, PC y Xbox One. Y esta no es la primera vez que él trabaja con los juegos, con haciendo música para los juegos. Él hizo uno para uno de los Medal of Honor. Suena que va a ser épico, entonces. Yeah. Bueno, pasando a la siguiente noticia, Sony anunció que a partir del 22 de septiembre el precio del servicio PlayStation Plus estará aumentando. Tan, tan, tan. Este aumento es el primero del servicio. Este servicio fue lanzado originalmente en el 2010. El cambio estará afectando los precios de las membresías de 3 meses y la membresía anual. La membresía que es de un mes, no estará sufriendo aumento, por lo que seguirá costando $10. Por otro lado, la membresía de 3 meses estará aumentando de 18 a 25 y la membresía anual va a estar aumentando de 50 a 60. Con estos cambios, Sony estará igualando los precios de sus servicios con los precios del servicio de Xbox Live. Que si recuerdan, Xbox Live también hubo un tiempo que era $50, pero en el 2010 ellos le aumentaron $10 al servicio, esa ha sido la norma. So, ya ahora vienen a aumentarle y esto no ha sido bien recibido este anuncio, especialmente porque no se ha dado ninguna explicación del por qué. Eso no se sabe si es que van a incluir más cosas, pero por lo pronto aparentemente no. So, como siempre sucede cuando algo sube de precio, ya la gente va a estar un poco reacia al cambio. Pero tomando en consideración lo que sucedió cuando Xbox subió el precio, ya dos o tres personas van a protestar y van a terminar pagando. Yo lo que sí les aconsejo es no compren la membresía de PlayStation Plus vía PSN. Esté pendiente de especiales. Muchas veces hay vendedores en eBay que venden las membresías muchísimo más baratas. Yo llevo años comprándolas vía eBay y es así. Yo nunca pago full price porque yo espero en algún momento que salga a buen especial. Lo compro y después tengo el código ahí, el código ese no caduca. Que eso fue algo que yo hice research antes de comprarlo. Y dije, espérate, voy, lo compro y a lo mejor dura un año o algo así. No, el código no caduca. Así que si está por vencerse su suscripción, yo le aconsejo que compre una tarjetita ahora, ya sea por especial o inclusive vía PSN, pero ya, evite pagar $60. Uh-huh. Yo vi... a mí me compartieron estos días que había una en especial a creo que $39.96, ahora mismo no me acuerdo el site, y estaba por comprar y se me olvidó, por lo menos tenerla ya a comprar ese precio para cuando me toque renovarla, o bueno, se la meto, pues eso renueva solo, eso, pero si consigo el link o algo, lo comparto, pero sí, es buena recomendación. A Cheap Ass Gamer. Yeah. Siempre atento. Sí. Bueno, gente, pues nuestra próxima noticia. Esto es para los fashionistas, para los gamers que les gusta, ¿verdad?, la ropa, vestir bien, qué sé yo qué. Y es que resulta que el equipo de Microsoft Xbox de Australia, tratando de atemperar y darle una ayuda a los gamers en cuanto a la ropa que utilizan a la hora de jugar, han lanzado un producto llamado el Xbox Onesie. ¿Y qué es el Xbox Onesie? Nada, gente, básicamente es un jacket tipo hoodie jacket de esto, ¿verdad?, que tiene la capuchita para usted ponérsela sobre la cabeza, con los vivos de Microsoft. En este caso van a venir en dos estilos, uno blanco con vivos negros y viceversa, negro con vivos blanco. Los mismos pues básicamente incluyen el logo de Xbox One y si usted ordena puede incluirle su gamer tag impreso en el jacket. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con gaming? Nada, que ellos básicamente, ellos le han puesto ciertas entre comillas, comodidades a estos jackets para la hora de usted jugar. Por ejemplo, el jacket viene con un bolsillo de hombro donde usted puede guardar su celular. También tiene unos bolsillos en la parte del frente donde usted puede guardar cómodamente su control de Xbox One. Y como dice el artículo, usted lo puede llevar por su casa, por donde usted quiera, y lo tiene en la mano en caso de que surja una emergencia de video gaming relacionada. O sea, eso, I don't know. En los bolsillos también se dice que usted puede hasta guardar bolsas de snack. O sea, usted puede meter ahí un bolso de Dorito o una lata de hasta 350 mililitros. O sea, la puede meter ahí y no va a tener ningún problema. So que usted se sienta a jugar y va a tener los bolsillos llenos de picadera en lo que juega. So que, o sea, se puede meter media pizza. Se puede meter media pizza en los bolsillos y puede seguir jugando. No se tiene que parar a buscar pase pizza porque las va a tener ahí. Y buena suerte si los compra blanco va a meter pizza. En fin, el hoodie también se indicó que es tan grande y tan cómodo que usted se lo puede poner sobre su cabeza y no le va a molestar si usted está utilizando headset sobre sus oídos. O sea, básicamente esto es un jacket para el invierno. No se recomienda que se utilice en verano, pero si usted está en fiebre y quiere salir con él a la calle en verano, las mangas pueden ser enrolladas y se van a mantener en el lugar, o sea, en lugar donde usted las enrolle no se van a estar cayendo, para si le da un poquito de calor, aunque sea se refresca un poquito las manos. Esto es básicamente, esto es un novelty. O sea, yo no le veo gran uso a esto, honestamente, pero si usted quiere gastar chavos o algo, pues ordénelo y, ¿verdad?, y lo pide con su gamer tag y frontea en su casa con el aire en high para poderle darle uso de verdad. Así que, yeah. Sí, chacho. No te sorprenda, hay un mercado para esto. Yo he visto comerciales en televisión de uno, de una marca en particular, que se llama Forever Lazy. Y ya, eso es para gente vaga. Eso es para gente que se levanta, duerme con él, se levanta, ese día no se dan un baño, están todo el día viendo televisión y vuelven y se acuestan. Uy, pero es un novelty, tengo que aceptar que se ve bonito, por lo menos aquí Life viendo goes. Las imágenes, me gusta el negro se ve chulo, pero eso es bueno, una oficina que tenga un aire bien brutal, que trabajen, qué sé yo, una sala de emergencia o un laboratorio de computadoras bien frío, pues se ve cool, pero como que para estar en la casa como que, bueno, pero pues nada. Hay gente que, como dice Juan, hay un mercado para esto. Si lo están haciendo, es porque hay un mercado que está pidiendo esto o le saben que le van a sacar chavo a esto. Me preocupa Alex, que dice que está bien para el trabajo, pero no para la casa. What the hell, Alex? No. Esto es un onesie de bebé, el tamaño adulto. Ajá. Si tú me dices que se pica por la mitad y es el jacket y los pantalones aparte, pero no, esto es toda una misma pieza. Eso me preocupa, que Alex sexualice. Te voy a hacer un chiste y no me lo vas a creer. Donde yo trabajo, hay una compañera de trabajo, porque mi oficina es súper fría, y yo tengo una compañera de trabajo que se pone, tú sabes, esta frisa que venden, que la anuncian mucho, ¿cómo es que se llama? El Snuggie, loco, esa mujer como una loca caminando por todos los pasillos con eso de Snuggie. Y yo digo, mira, pero es que aquí hace mucho frío. Loco, ella trabajando en su escritorio con esa cosa encima puesta. Y como que, ok, o sea, que hay, pero, de que hay loco. Pero pregunto, Snuggie tú te lo puedes sacar rápido, qué sé yo. Exacto. A mí no me gusta eso. Yo siento como que me enredo y no puedo salir de ahí. Eso es. Pero a todo esto, Alex entiende que está bien el comatose cozy ese en la oficina. Imagínate esta gente que trabaja en estos laboratorios, que están rompiendo noche, que están solos, mirando una computadora todo el día, toda la madrugada ahí de noche, un aire vega frío, se ponen una cosa esa, los encuentras al otro día pues roncando ahí, chévere. ¿Qué pasó? No, me quedé dormido, chévere, no hay problema. So, yeah. Es que quiera hacer lo que me avise para cogerle un par de fotos, va a estar interesante la cosa. Ya sabe, Gales quiere uno y se lo pueden regalar para que lo use en su trabajo. Negativo ya, a la gestión. El gamer tag Alex Nation. Negativo a la gestión. Se ve bonitito, pero nada, no hasta ese punto. Bueno, para los fanáticos de Batman, y que a su vez son fanáticos del Godfather de la literatura de horror, Stephen King, sepan que hay una historia escrita por Stephen King sobre un altercado entre Batman y Robin. Esta pequeña historia fue publicada en el libro The Bazaar of Bad Dreams, el cual es una recopilación de varias historias cortas de Stephen King. Este libro la salió hace tiempo. La historia, que tiene que ver con Batman y Robin, trata sobre un hijo y un padre el cual sufre de Alzheimer's, mientras ellos tratan de recordar momentos de su pasado. Pero todo lo que su padre recuerda es una vez que se disfrazaron de Batman y Robin para Halloween. Esta historia fue reseñada en el primer episodio del podcast Too Hot for Radio, el cual busca pequeñas historias de autores famosos para discutirlas en el podcast. Oh, nice. Yeah, este, la, yo la reseño y la leen en el podcast. Así que la pueden... Yo no la pude ver, no la pude escuchar, pero sé que la escuchan. O sea, sé que la reseñan y la leen. Y hablan sobre el tema y todo. Oh, but nice. Voy a bajar, me voy a suscribir al Too Hot for Radio Podcast, a ver qué tal. Si me gusta lo dejo, si no, lo elimino. Pero ya, por lo menos pienso escuchar ese episodio. Yeah, el primero. Yeah. Bueno, pasando a la siguiente noticia, seguimos con Sony. Sony anunció que su servicio de PlayStation Now estará próximamente llegando a PC. Se indicó que para poder utilizar el servicio de forma eficiente en la computadora, esta misma deberá tener sistema operativo Windows 7 con Service Pack 1, eso como mínimo, puede tener 8, puede tener 10, al menos un procesador 3.5 GHz Intel Core i3 o un 3.8 GHz AMD A10. También necesitaría 300 MB de espacio en su disco duro, también 2 GB de RAM, tarjeta de sonido, puertos USB, por lo menos uno, y conexión de al menos 5 megabits por segundo. Así que no suena nada del otro mundo. No. Este, probablemente lo más restrictivo ahí es la conexión, pero todo lo demás no debería haber mucho problema si usted tiene su computadora. Les recordamos que este servicio de PlayStation Now, esto es lo que le permite a usted rentar juegos de PlayStation 3 desde cualquier dispositivo, como por ejemplo las consolas de Sony, tanto el PlayStation 3 como el PlayStation 4, inclusive el PlayStation Vita, tienen la habilidad de esto. También algunos televisores de Sony y de Samsung ya vienen con esta aplicación. Y también Blu-ray players de Sony tienen la capacidad de poder aprovechar el servicio. Los juegos se pueden rentar individualmente y los precios es un desastre de que nadie entiende. Uno puede alquilar los juegos por 4 horas, creo que es el mínimo, y te cobran como $4, pero por un poquito más lo puedes alquilar por una semana y el esquema de precio no hace sentido porque algunos juegos son 4, otros juegos son 8, es un desastre. Pero también ellos tienen el servicio de que usted lo puede comprar, digamos, por un mes ilimitado o por inclusive por 3 meses. Y por tiempo limitado tienen una suscripción de 1 año. Todavía no se sabe cuándo termina esta oferta de 1 año, pero por ejemplo, la suscripción de 1 mes ilimitado, usted juega todo lo que tenga en el catálogo, cuesta $20. Para 3 meses cuesta $45 y la oferta especial de 1 año es de $99. Junto con este anuncio de que va a estar llegando pues el PlayStation Now a PC, ellos también anunciaron de que van a estar sacando al mercado un adaptador USB que permitirá utilizar el DualShock 4 en la computadora de forma inalámbrica. Este adaptador tendrá un precio de $25. Y este adaptador lo que hace es que básicamente le añade la habilidad a su computadora de leer Bluetooth. Si su computadora tiene Bluetooth, probablemente usted pueda utilizarlo de manera inalámbrica, pero yo creo que Bluetooth no es algo que es default en muchas computadoras. O sea, usted se lo añade o compra el dongle ese que cuesta $25 y lo usa wireless. Si no, yo creo que tendría que usarlo con el cable conectado a la computadora, which is not a big deal, pero si usted lo quiere wireless, tiene ahí una oportunidad de comprarlo por $25. Suena lindo, va que a mí no me gusta eso del sistema de streaming. Yo lo traté cuando ellos estaban en demo, en alfa o beta, y pues me funcionó bien, pero yo todavía conservo mi PlayStation 3, so yo no pienso... Yo es que notaba lagueo. Tú lo jugabas y tú notabas que él no era 1-1. Uh-huh. Había cierto delay, y on top of that, you know, con esos precios, cuando ya los juegos de PlayStation 3 ya ha pasado tanto tiempo que usted los puede conseguir tan económicos. Y, you know, si usted todavía tiene su PlayStation 3 y quiere jugar algo de PlayStation 3, vaya y compre el disco, lo consigue, qué sé yo, barato y lo juegue cuantas veces usted quiera. Eso está medio. Bueno, pues vamos entonces para la última noticia que tenemos para la gente, y es que esto es un viaje, ¿verdad?, a la nostalgia y mucho más para aquellos que disfrutaron de este juego cuando salió hace ya 25 años, y es que recientemente se sacaron el nuevo trailer para lo que va a ser el nuevo juego de Toe Jam and Earl. El mismo se espera que esté saliendo para consolas y para PC en el 2017. Y básicamente con la salida del trailer, pues están anunciando que básicamente el juego se titula Toe Jam and Earl Back in the Groove. Y básicamente va a seguir las aventuras de estos dos personajes, estos dos aliens, ¿verdad? Que son como raperos, tratando de montar su nave espacial y luchando o lidiando con los diferentes humanos aquí en la Tierra que les quieren hacer la vida imposible. Algo parecido a lo que fue el juego original. Según dicen los creadores, ¿verdad?, los que estuvieron trabajando con el juego, que básicamente esto va a ser un viaje a la nostalgia de las personas que jugaron ese primer juego, ya que va a tener muchos elementos que tuvo el juego original. Incluye, el juego también va a incluir este juego co-op, así que para todas aquellas personas que, de verdad, que jugaron este juego cuando originalmente salió, pues sepan que por ahí viene esta nueva entrega de Toe Jam and Earl. Este juego fue financiado, ¿verdad?, bajo crowdfunding para allá para el 2015, y se supone que originalmente iba a salir este año, pero no fue así. Así que ya saben que la fecha de lanzamiento va a ser en el 2017, en algún punto, porque no hay un mes específico. Y como mencioné, va a estar saliendo para Linux, Mac y Windows PC. También va a tener versiones de consola para PlayStation 4, Wii U y Xbox One. Así que Toe Jam and Earl regresan otra vez al mundo de los videojuegos. Yo nunca jugué en ninguno de los dos que salieron para Sega Genesis. Yo no sé ni qué juego es. No, yo tampoco. Es que no era muy bueno. Lo que pasa es que tiene sus fans, pero no era un exitazo. Pero bueno, nada. Yo sabía lo que era, porque siempre salía reseñado en muchos lados. O sea, tenía su culto, pero yo nunca le entré. Yo no sé de qué están hablando. Con esto terminamos las noticias, así que vamos para el Dato Geek de la semana. El Dato Geek de la semana. 1 de septiembre de 1972, Bobby Fischer vence a Boris Spassky para convertirse así en el campeón mundial de ajedrez. Yeah. Yo creo que hay una película que se llama Finding Bobby Fischer o algo así. Él descubrió el chess por medio de la hermana, el ajedrez por medio de la hermana, y quedó obsesionado con él. Yo creo que como a los 15 años ya él era campeón de los Estados Unidos en el ajedrez. Al él ser tan joven y ser tan bueno, la gente empieza a prestar atención. Y entonces Bobby Fischer, por su lado, socialmente no era muy diestro. Él vivía en su mundo de allá de ajedrez y para ese entonces todavía era funcional. Pero una vez él empieza a ganar, él empieza a crecerse el ego. Y empieza a pedir, a hacer demandas de que no, tienen que darme esto, lo otro. Y, you know, era la figura principal del ajedrez en los Estados Unidos. Y muchos concedían a sus demandas. Pues era como si LeBron se tirara para atrás a pedir, y pues se da la oportunidad finalmente de él competir por el campeonato mundial, y Bobby Fischer queda campeón. Y aquello para acá, para Estados Unidos, eso es como si Mónica Puig hubiera ganado en Puerto Rico, o como cuando Mónica Puig ganó, se convierte en un héroe nacional, porque esto era tiempo de la Guerra Fría, y entonces lo reciben acá con bombo y platillo y qué sé qué. Pero nuevamente Bobby Fischer socialmente era inadaptado. Y entonces llega, una vez pasó todo el boom de que quedó campeón, el tipo como que desaparece de la escena pública y empieza con locuras de que lo están persiguiendo, y le da esa loquera de que llega un punto que básicamente se va en contra de Estados Unidos. So, de héroe termina como un loco. So, era un tipo que se entiende que era muy brillante. Ah, él no terminó ni siquiera high school. Se entiende que era muy brillante, pero su vida giraba alrededor de ajedrez y de las loqueras. Toda una diva para jugar. Sí. Y las últimas imágenes que yo vi de él, estaba gordito, pelú, parecía el Unabomber. Yeah. Fue big. Bueno. Con eso terminamos el Dato Geek de la semana, así que vamos a pasar para las publicaciones para esta semana. Y tenemos que esta semana sale Attack on Titan, entonces sale para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation Vita y Xbox One. También sale Assetto Corsa, esto lleva varios años ya en PC. Eso es de carrera, ¿verdad? Sí, de carrera. Oh. Y va a salir para PlayStation 4 y Xbox One. También sale el DLC de Fallout 4 Nuka World, que entiendo que este es el último DLC que va a salir. Y esto va a salir para PC, PlayStation 4 y Xbox One. También tenemos The Witcher 3 Wild Hunt Game of the Year Edition para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Esto va a incluir todos los DLC. Y también tenemos The Turing Test. Esto va a ser para PC y Xbox One. Además de esto, pues hay varios publicaciones, especialmente para PC, que salen muchos juegos todos los días. Un zafacón lleno. Yeah. Bueno, con esto vamos a pasar para el Move Xbox Office. Y en la quinta posición tenemos Mechanic Resurrection. Y en la cuarta posición tenemos Sausage Party. Y en la tercera posición tenemos Kubo and the Two Strings. En la segunda posición tenemos Suicide Squad. Y en la primera posición tenemos Don't Breathe. Y tenemos estrenando esta semana Morgan, Brotherhood, and The Ninth Life of Louis Trunks. Ninguna sé cuál es. Así vamos a pasar para el tema de esta semana. Pero antes, subieron a cuál serie de televisión pertenecía a la melodía. Y le pertenecía a The X-Files. Estaba fácil. Estaba, sí, súper fácil. Estaba quita, quita, quita. Bueno, ahora sí, vamos para el tema de esta semana. Y esta semana nos toca el Trivia Challenge. Trivia Challenge. Yeah. Y como es Trivia Challenge y estamos todos, y a mí me toca ser host, pues esta semana los dos van a competir por las mismas preguntas. Así que van a estar enviando sus respuestas por separado para ver a quién de los dos sabe más del tema. Y el tema de esta semana es The Matrix. Me incluye las tres películas de... Las tres. Es un yo me siento confident en la primera. Esto es un compendio de las tres películas. Encontré por internet. Maldita página. Dice, ¿qué personaje era la encarnación previa de The One? ¿El arquitecto, el Keymaker, el Merovingian o Seraph? Luego, esto está fácil, pero esto ya me la sabía. Espera, ya renovar, piensa, ok. The Architect, The Keymaker, The Merovingian, Seraph. Juan contestó. Y tengo que decirle que está mal, Juan. Ok. Y que no, Juan no acumula puntos. Y Alex también está mal. Ya habló. Alex contesta que fue el arquitecto. No, yo sabía quién era el arquitecto. Juan, yo estaba entre la C y la D. Juan contesta que fue Seraph. No, Seraph yo no lo sé. Es The Merovingian. The Merovingian. Yeah. ¿Y en qué momento él hace una referencia que es la reencarnación, que es la encarnación de The One? Yo no sé, yo no sé. Yo pensé en que The Merovingian, pero no estaba totalmente seguro de eso. Pero para mí que no es eso, déjame escoger el otro. Tengo mis dudas, pero pichea. Nos quitamos. Yo no voy a darle para atrás a eso. él sí. Si escuchan bien esa escena, él hace una referencia a Neo y le dice, las versiones anteriores a la tuya tenían al menos modales. Y ahí te pones a pensar como que versiones anteriores a Neo. Pero, no sé, pichea, síguelo, véale, pichea. Yo sé quién es Seraph. ¿Quién es Seraph? El chinito que está con la pitoniza. Con el Oracle. The Oracle. Ah, ok. Y la otra pregunta nos dice, ¿qué religión es referenciada en Matrix Trilogy? ¿El budismo, el gnosticismo, el cristianismo o todas las anteriores? Ya Juan contestó y puedo decir que Juan está correcto. Nice. Y Alex contestó y puedo decir que también está correcto. La contestación es todas las anteriores. Esta serie pues tiene que ver con todas las series, ¿verdad? Todas las religiones que hay. Ya, yo sabía que era budismo y sabía que era cristianismo, pero yo no sé ni qué demonio es gnosticismo. So, pero anyway, ya tenía 2 de 3 y era la D. Vamos por la tercera pregunta. Y dice, ¿cómo el Nebuchadnezzar inicialmente contacta a Neo? ¿Por White Rabbit, through his wrong home computer, through his cell phone at work, o el analog phone booth? Ok, me contestaron que Juan me contesta, está bien, y Alex también contesta y está bien, y es por su computadora. Wake up, Neo. Ya. Yeah. Ambos tienen un puntito más ahí. Están en empate. ¿Quién refiere persistentemente llama a Neo como Mr. Anderson? A. Agent Smith. B. The Oracle. C. Cypher. O D. Commander Locke. Ambos contestaron que Agent Smith y ambos están correctos. Eso era un kick out. Vamos para la próxima. Y nos dice, ¿cómo Trinity resurrect Neo cuando él muere en el Matrix? A. Ella entra al Matrix defeat Agent Smith. Le da CPR en Nebuchadnezzar. Lo besa. O le pide a Morpheus ayuda. Ambos contestaron que sé. Y ambos están correctos. Están muy fáciles ahora. No debiste haber dicho eso, Juan. Ahora viene. De aquí para abajo, ni una. Chacho. No, es que hay de varias. Ese es el problema. Ah. Bueno, dale. La próxima. ¿Cómo Neo resurrect Trinity cuando ella muere en The Matrix Reloaded? Esto también es fácil. Dice, he reaches into her body and massage her heart. O sea, que le da un masaje al corazón. Remueve la bala del cuerpo. Ella entra al network de los agentes. O D, ella no muere. Bueno, ambos contestaron que la A, que es que él entra, he reaches into his body and massage her heart. Y ambos están correctos. Sí, le hace un reboot. Bueno, vamos a ver si esta se la saben. ¿Qué vamos proverbio bien. Está escrito en latín en el kitchen door de The Oracle? Wisdom silence, la A. B. Know thyself. C. All is vanity. D. La D. Father, Son, and the Holy Ghost. Diablo, yo creo que. Uff. Ya, Juan contestó y está correcto. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. Ahí está Alex. Les contesta que la B y también está correcto. Know thyself es lo que dice en la puerta. Diablo. Yo se lo sabía, pero no me acordaba bien, pero esa era la más que me salía familiar. Oye, ustedes están en parte, papá. Vamos para la octava pregunta. Y nos dice, ¿por qué Morpheus, Trinity y Neo inicialmente visitan el Merovingian? A. Para preguntarle sobre el oráculo. B. Para pedirle ayuda contra los agentes. C. Para release el Keymaker. Y D. Para bargain with Trainman. Wait. Técnicamente yo voy ganando por .5. Es una cosa. Esos cambios última hora. La tenías bien, Juan. Era para allá. Ah, la cambié para mala. Sí. Pues me chavé, yo me fastidié. La contestación es la C, to ask him release the key maker. Yes, sir. Ya. ¿Qué pusiste, Juan? Es cierto, porque. Escogió la D. Ya. Ah, eso es en la tercera. Esa es la tercera y ni yo no estaba. Exacto. So ahora que sí. Ah, teme. Es muy interesante esto. La puse buena y la cambié mala. Vamos, yo fallo en uno y te empata. Entonces esto está bien cerrado. La 9. ¿Qué cuerpo de crew member does Agent Smith infiltrate? A. Tank. B. Bane. C. Link. Y D. Cypher. Alex contestó y Juan contesta. Ambos están correctos. Es la B. Bane. Siguen pegaditos los dos. Y con esto están aprendiendo, ¿verdad? Los que no saben de Matrix. Dice, ¿quién hace el deal con Agent Smith para sell out Morpheus en el Matrix? A. Agent Brown. B. Mouse. C. The Oracle. D. Cypher. Ya ambos contestaron, o sea, contestaron a las millas. Y contestaron que la D, Cypher, y ambos están correctos. ¿Van? Está interesante. Vamos para la 11. ¿Por qué Tank Trinity y Neo consideran matar a Morpheus en el Matrix. A. Él miente sobre The Oracle. B. Para proteger a Zion. C. Para avenge la muerte de Apox. D. Él le pide que lo hagan. Ahí Alex contestó. Y Juan también contestó. Ambos contestaron la B, para proteger a Zion. Y ambos están correctos. Estaba tratando de acordarme si Morpheus le había dicho como que mira, si me capturan, mátenme o algo. Como... Papi, ¿y para proteger a Zion y Lennox? Eso es importante. Zion, baby. Bueno, vamos para la 12. Esto está bien fácil. ¿Cómo las mentes libres salen del Matrix para retornar al mundo real? 1. Por phone booths, 2. Por cell phone, 3. Por subways y D. Por modems. Muy bien, ambos contestaron la A y ambos están correctos. Esto era un gimme. Vamos para la otra. Dice, ¿qué hay en el paquete que Agent Smith le da a Neo empezando en el Matrix Reloaded? Las gafas de Agent Smith, un cell phone, las copias de Thomas Anderson Files o Agent Smith Earpiece. Ya ambos contestaron que es la D y ambos están correctos. Juan, tienes que hacer que Alex pierda. Sí, tiene que venir una que sea tricky ahí. Alex tenía que fallar la de el texto ese en latín en la puerta. Chacho, por poco lo pensé, chacho, por poquito. Por poquito, Alex. ¿Quién finalmente deliver el Keymaker a Morpheus? Morpheus, Trinity y Neo. A. El Merovingian. B. The Ghost Twins. C. Persephone. D. Agent Smith. Ambos contestaron que la C, Persephone, y ambos están correctos. Persephone, whatever. ¿Quién es ese? Yo nunca no me acuerdo. Es la esposa, la mujer del Merovingian. Ah, la mujer del Ferro, ok. Estaba como quería en aquel tiempo esa mujer. ¿Quién pilotea The Hammer back to Zion en el final de Matrix Revolution? A. Roland. B. Niobe. C. Morpheus. D. Ninguno de los anteriores. Ya ambos contestaron que la B, Niobe, y ambos están correctos. Woo-hoo. Damn, that girl can fly. Nos faltan 10 preguntas. Ay, mi madre. Alex, yo voy a ti, el frío olímpico. Vamos a ver si falla. No pressure. Bueno, esto también es fácil. ¿Quién crea el Matrix? A. Agent Smith. B. The Oracle. C. The Architect. O D. The Keymaker. Ambos contestaron que la C, The Architect, y ambos están correctos. Maldito arquitecto, mano. ¿Quién habla en la primera reunión en Zion? El Counselor Hammond y Morpheus, Locke y Niobe, Hammond, Locke, Niobe y Morpheus, o Morpheus y Neo. Diablo. Espérate. En la primera Assembly a Zion. Yo creo que... Damn. Aquí se me puso malo esto. Ok, me voy a tirar. Voy a tirar esto. Vamos a ver. Creo que... Vamos a ver. Ambos contestaron la A. Qué bosta. Y es la C, ¿verdad? Y ambos no. Están correctos. Sí, sí, porque Niobe no habla en esa de eso. Ah, yo no me acordaba bien. Yo lo que veía es un montón de gente en bata. Escogí la A por el count. Sí, te confunde. La C te confunde con la A, porque como menciona a Hannah, que es el viejito, el señor mayor, ahí como que, espérate, él habla así. Pero pues mira, la pegamos. Yeah. Esta estuvo interesante. Sí. Bueno, ¿dónde queda Zion? Ahí está. En el Matrix, A, en el Matrix. B, cerca del Earth Core. C, justo debajo del Machine City. O D, ninguna de las anteriores. Ya ambos contestaron. Y contestaron que la B, cerca del Earth Core. Uh-huh. Y ambos están correctos. We're still warm. Ya, yeah, Tank se lo dice a Neo en la primera. Sí. ¿Qué año es en el mundo real? 1999, 2199, 2060 y Sí, cuando Neil le está explicando, digo, Morpheus le está explicando más o menos el estimado del año que ellos creen que es la que tiene la Tierra. Diablo. Wow. Fuerte esto. ¿Cómo vale? 5, 4, 3, 1. No sé. Aquí se va a empatar la cosa. Aquí se va a empatar. Ambos contestaron algo diferente. Alex. Se empató. Alex contesta. Que es la C, 2060. Y Juan contesta que es la B, 2199. Ay, yo me diga. Y el que está correcto es la B, 2199. Te lo dije que se empató. Ya, yo tenía en mi mente Morpheus diciéndoselo a niño. Yo también, yo recreé en ese niño, pero ¿cuál es el número que él dice? Yo sé que es 20, pero no me acuerdo los otros tres dígitos. Pues yo lo que recuerdo es que él lo dijo vagamente, no fue tan específico. Sí, como sí. Ese 2060 es como que diablo, ese es bien específico. El otro era como que le sumó 100 o 200. Dale, yeah. Ahora se puso bueno, se empató la cosa. Empató. Bueno, la número 20. ¿Qué visiones tiene Neo a través de The Matrix Reloaded? A. Trinity cayendo por el aire y disparando su pistola. B. Tres cables gigantes en una isla, como en una masa de land misteriosa. Morpheus y Oracle riéndose de él. Y Rufus Time Traveling Phone Booth. Juan contesta. Y Alex también contesta. Ambos contestan que es la A. Y ambos están correctos. Trinity fall to the air shooting her gun. Y sigue empate la cosa. Esto está first. Está bueno esto. First to lose, papá. Como un duelo de pitchers, papá. El primero que llega a una carrera gana. ¿Qué pasa después que Neo es resurrected en el Matrix? A. Zion es salvado de los Sentinels. B. Se convierte en un experto en Jiu-Jitsu. C. Trinity declara el amor por él. Y D. Él puede ver el código del Matrix. Ahí Alex contesta. Y Juan también contesta. Ambos contestan que es la D y ambos están correctos. Please. ¿Por qué Seraph pelea con Neo con la primera vez que se ven? Seraph es un agente Smith in disguise. Seraph protege el Merovingian. Seraph quiere confirmar que Neo is the one. Y el Oracle prophesied que Seraph Passive Aggressive Streak. Ambos contestan la misma cosa. Ambos contestan que es la C. Y el Seraph quiere saber que Neo is the one. Están correctos. I have to be sure. Se acaba el empate, yo creo. ¿Quién agreed to care for Sati? El Oracle, Trinity, The Train Man o Seraph. Esto es fácil, ¿sí? Contestaron cosas diferentes. Alex. Espérate. No, ya, se acabó. Alex contesta que es la D, Seraph. Juan contesta que es la A, The Oracle. Y la contestación correcta es la A, The Oracle. Acuérdate que al final está la nena. Esa es la nena. Pues al final está la nena con The Oracle en el asiento. Pero bueno, están en el bench. Ahí no la está cuidando técnicamente. Pero pues está bien, si solo quise la trivia, no hay problema. Chévere, porque yo sé que Seraph es el que la está protegiendo, pero cool. No, pero Take Care es más como que está a cargo de ella. Seraph es bodyguard. Tú podías haber dicho hasta de Train Man, porque la escena original, cuando él se va a llevar los programas estos hindú en el tren, que solamente se pueda llevar a la nena, que ellos le dicen, no, acordamos que se lleve a la nena de Train Man. Como que es confusa, pero está bien, it's good. Buena esa. Muy bien. Y la última. ¿Qué purpose tienen los machines con los humanos? O sea, ¿para qué usan los machines los humanos? A. Manual labor. B. Energía. C. Experimento. D. Karaoke. Karaoke. Está chévere. Aquí contestaron diferente otra vez. ¿En serio? Digo, no inventes. No. Jurado que leí mal la, no, la no, letra. No. Fíjate, desempato. Búscate una de desempate. Búscate una trivia de desempate. Yo sabía cuál era la contestación, pero por internet. Viste, ahí tiene. Mash, búscate una de desempate por ahí por internet. O lo dejamos empate. Con el mistake de Juan. Se tiró un Coulson. Oh. Alex la tiré bien, es para energía. Y metí la pata. Enlace. Y yo, ok. Okay. Mira, pero oye Juan, nos dicen el dúo empate. En el Villan quedamos empate aquí también. Que esto es lo que da rating. Esto es lo que da rating. Hey, pero estuvo bueno. Con esto, Juan tiene 21 puntos y Alex tiene 21 puntos. También los duros en Matrix. Esta trivia quedó muy buena. Los duros. Ya. Yo creo que es fea que terminemos empate. Alex y yo estábamos confident en todas las que sabíamos. Y estábamos guessing en bien poquita. En las mismas estábamos guessing. So. Eso le pasa al mejor corredor, le pasó a Usain Bolt, le pasó a Coulson. Ya. Ah, bueno, está molestando. Pero en teoría, a Juan hubiera ganado. Para hacerlo fair, se quedó empate. Yeah. Se metan con nosotros porque te saco la Matrix, papi. Sacaron 21 buenas de 24. Así que nada mal. Bueno. Eso, 21 a 24, hechos 87, sacamos B, Alex. Está bueno, para hacer el primer examen del profe Mash. Bueno, con esto terminamos el Trivia Challenge y el tema de esta semana. Así que vamos a pasar... ¿Para qué es la que hay? Voy a empezar yo no tengo nada nuevo. Básicamente sigo jugando Rocket League, la religión. Llegué a level 60 al fin. Sé que soy Legend ahora. Next step, Rocketeer, level 75. Da un año más. ¿Cuál es el level cap de eso? No sé, pero yo sé que el title cap es hasta 75 y te dan Rocketeer. Ese es como que el title más alto que te pueden dar. Infinito y más allá. Y cada vez que ellos resetean, eso no te afecta en el tablero. Ese no. Ese básicamente es por jugar. Ese es como que el level tuyo. No es rank. Es básicamente que has perdido mucho tiempo de tu vida jugando. Es lo que te digo. ya llegué a level 60. Con el otro muchacho que yo juego, pues llegamos el mismo día a level 60. Así que... Se fueron a beber después que llegaron a level 60. Sí, no, fue un peso que nos quitó de encima. Pero ahora tenemos otro peso más que llega a level 75. De aquí a un año, posiblemente. Y además de eso, nada, no estaba jugando nada. Así que vamos a empezar con Juan, ¿qué es la que hay? Mano, pues yo un poquito de No Man's Sky aquí y allá, cada vez que tengo 30, 20 minutos me siento, sigo explorando, me sigo moviendo, pero nada muy grande ahí. El jueves Alex hizo un After Dark y mientras tanto decidí retomar el Summer Backlog Challenge y volví a LA Noir. Y mi objetivo era hacer uno de los casos y ya dejarlo ahí. Como estaba pendiente del stream de Alex, no estaba prestándole mucha atención al caso mío o la atención que requiere. Hice un trabajo pero que horrible. Al final del caso ellos te dan un score, una calificación como tal, y te dice si lo hubieras hecho bien, que hubiera cambiado. Y mataron a alguien en el caso, que si lo hubiera hecho yo las cosas bien, no la hubieran matado a la mujer. So, oops. So, ya, realmente ese juego, ya yo lo había dicho, que no se presta para stream, pero tampoco se presta para yo hacer otra cosa que no sea estar pendiente del caso. So, ya, cuando lo retome, me le dedico toda mi atención para poder seguir avanzando. El viernes me tocaba hacer After Dark en el canal de Nivel Escondido en Twitch, y estuvimos jugando Tricky Towers. Esto fue una decisión de último minuto. Yo tenía en mente jugar otra cosa, pero después como que salió la conversación de vamos a jugar algo todos juntos y pensamos en Rocket League, pero los cuatro no podíamos y entonces terminamos haciendo Tricky Towers, que tenía para tres personas. La pasamos súper chévere, fue tremendo vacilón ahí online. Tuvimos dos cámaras presentes, o por lo menos dos imágenes de cámaras presentes. Estaba yo en una y Alex y Gio estaban compartiendo un feed ahí. Más la acción en pantalla se pasó super cool, así que los invitamos para que vea el archivo de ese video. Yo no conocía este juego hasta el martes, creo que fue, o hasta el lunes, que Nicole lo estuvo jugando en el canal de Extra Life Puerto Rico. Y me pareció bien chévere, pero no lo observé por tanto tiempo. So, yo pensaba que era más parecido a Tetris. Pero ya, el parentesco con Tetris llega hasta las piezas y cómo se bajan las piezas. That's it. El juego es physics based. So, usted pone la pieza y el peso de la pieza y el momentum y todas esas cosas afectan. So, es super fun. A mí me gustó mucho la experiencia. No sé si lo juegue solo, pero si se presenta otra oportunidad de jugarlo así con más gente, definitivo que lo jugaría. Y también, durante el día de hoy, mi nena se tomó una siesta y yo pues me senté en la consola y estaba buscando qué jugar. Iba a jugar No Man's Sky y resulta que estaba bajando un update para No Man's Sky. So, miré a ver qué tenía por allí ya instalado. Y tenía pues Battlefield Hardline, que yo lo había comprado en uno de los especiales. Y me senté y dije, déjame jugar la historia, a ver, para determinar si realmente en algún punto la juego o no la juego. Mano, me gustó un montón. A mí este escenario de pillos versus policía me gusta más que el típico de guerra. Y entonces la historia de Hardline toma lugar en Miami. Y se siente súper, súper, súper cool. Siento el vibe así de película de acción de policía. Y hace algo bien chévere, la historia está presentada como si fuera tipo noticiero y así hacen las transiciones y atan un pedazo de la historia con otro. So, le da un buen vibe, a mí me gusta cómo se siente el juego. Jugué el primer capítulo y el segundo capítulo, que eso fue aproximadamente como hora y media de acción y definitivamente pienso seguirlo jugando. No sé qué tan largo sea, puede ser que si sigo así lo termine y se añada a uno de mis juegos del Summer Backlog Challenge. Pero ya veremos qué tal. Pero ya, me gustó lo que jugué. Yo creo que voy a seguir jugando la historia. Y aparte de eso, nada más. Está bueno eso. ¿Y usted, Alex? Pues, hermano, pues yo estuve, como dijo Juan, el jueves subí al canal de nosotros de Twitch por la noche. Me puse a jugar un poquito de Callie's Trials. Yo lo jugué fuera de cámara el sábado. Estaba farmeando dinero y corazones y dándole upgrades a las armas. Durante la semana pues sigue haciendo lo mismo, pues entonces le dije, contra, pues ya que estoy bastante alto en nivel y ya tengo bastante corazones, pues vamos a meterle. Y mano, pues ya pues por lo menos pude llegar al quinto nivel. Eso fue una noche de spam y la que no se come, ya que llegué a un boss y este juego tiene algo peculiar y es que los bosses, muchos de ellos tienen unos puntos en el mapa que usted se puede colocar o en las plataformas y usted le puede disparar a los bosses y el boss no le da, o sea, con todo lo que tiene no le va a dar. Yo en unos momentos me confié con ese boss y me bajó vida al punto que está que si me daba dos cantazos me mataba. Y el problema de este juego es que si usted muere vuelve a empezar desde el principio el stage. Y los muchachos vieron que estos stages pueden ser sumamente largos. No son difíciles, es que son largos. Y como que, ay, volver a pasar por esto otra vez, como que, ¿sabes? No brega. Pues descubrí una gemita ahí, como digo yo, y mano, le estuve dando con la chocón al tipo hasta que lo maté. Estuve bastante tiempo, estuve como, yo diría, como 15 minutos más o menos dándole al boss. Yes, sin exagerar. Sí, sin exagerar. Exacto. Y pero que Juan me dice, sigue spameando, olvídate de eso. Y mano, y lo matamos. O sea, lo logré matar y que sé yo que compré la puerta que abre ese level, ¿verdad? Por si acaso me mataban más adelante. So, pude pasar ese level y ya estoy en el quinto level. El jueguito me sigue gustando. Es una mezcla bien extraña, como ya dije, de acción, elementos RPG y rogue. Estilo rogue, no que te cambie los levels, pero en rogue en el sentido de que si mueres, tienes que volver a empezar desde el principio. Por lo menos no pierdes los upgrades que has hecho ni las armas. Eso bueno, pero el de empezar de nuevo es como que... Y si por aquella razón tú no compras las puertas de los levels que ya tú pasaste, si te matan es a empezar desde el level 1 otra vez. So que ahí es que entra lo de rogue. Pero está bueno, está bueno. También el miércoles para Extra Life estuve jugando Towerfall Ascension. Esto básicamente fue una metida pata de mi parte porque yo no había visto bien el info de este juego. Yo pensaba que este juego tenía online multiplayer. Para mi sorpresa, no. no tenía online multiplayer, lo que tenía es multiplayer local, local co-op. Y básicamente este juego es un arena, un battle arena con arcos y flechas. Entonces la temática es que usted dispara su flecha, no se le van a regenerar, usted tiene que buscar su flecha donde quedó espetada y para volverla a utilizar. Usted empieza con un mínimo de 3 flechas, pero según usted va haciendo, cogiendo más cositas en el mapa y qué sé yo qué, pues puede aumentar hasta 5, hasta 7 flechas. En su momento, algunas flechas tienen efectos de bombas, algunas queman, o dependiendo de la que usted coja, es el ataque que usted va a hacer. Es un juego con arte tipo retro, ¿verdad? En estos pixel art, como le llaman también. Y usted puede, o sea, las 4 personas pueden estar ahí compitiendo uno contra los otros, o puede hacer el quest, que fue lo que yo hice. Usted va pasando levels, combatiendo hasta 7 olas de enemigos por cada level. Y pues vas cogiendo power ups y vas atacando y qué sé yo qué. En el stream llegué hasta el último, bueno, lo que yo entiendo que debe ser el último boss, ¿verdad? Contra el supuesto rey corrupto. Y mano, en un momento dado lo que me faltaba era un flechazo para matar al tipo. Y cuando le tiro la, porque para colmo que tenía una sola flecha nada más, le tiro la flecha y el tipo pone una bomba en el medio, me bloquea la flecha y me mata. Ya después de ahí, pues como que la cosa se fue como que downhill, ya estaba pasando más trabajo para matarlo y que sé yo qué, y dije, nada, lo dejé hasta ahí, ya eran más de las 10 y no continué. Pero estoy ya en el último, pues, entiendo que es el último boss del juego de Star Wars Fallen Ascension, y está chévere, me gusta el concepto, está bien interesante el jueguito. Una pena que no tenga online co-op, pero es un buen party game. Este juego, yo, la primera vez que yo lo vi en ELU, en Extra Life United, fue parte de los juegos de la gran final, ese fue uno de los que se jugó, y de verdad que para eso, para jugar así en un lugar, en una actividad, está perfecto. Está bien interesante. Los controles son sencillitos, brincar y disparar y el ocasional dash, que yo apenas ni lo usé. Así que está cool Tower Fall Ascension. Y por último, pues como dijo Juan, estuvimos jugando Tricky Towers. Yo lo jugué el lunes en la transmisión de Extra Life y lo volví a jugar el viernes en el After Dark con Juan. El jueguito está bueno, saca por techo, pero se pasa bien y es bastante retante. O sea, no es el típico Tetris que usted está acostumbrado. Pero está gufiado, el concepto está bien interesante, el jueguito está bien pegado, está fun, so, denle un try, ahora mismo está gratis, so, metan mano, está gufiado el jueguito de Tricky Towers. Y aparte de eso, nada más, mano. Eso es interesante todo lo que has jugado. Bueno, cuando terminamos, que la que hay, así que vamos a pasar para los comentarios, y tenemos un comentario aquí de Sandra Rodríguez, que es la madre de Joshua, el champion del 2015 de Extra Life. Yeah. Dice, gracias por hacerte mi hijo un niño feliz y con ganas de continuar adelante sin nunca rendirse. Yeah. Sobe. Muy bueno. Esto, mano, a mí por lo menos me quedó de sorpresa el comentario. O sea, si sea que es que Sandra y Joshua nos escuchan, pues le mandamos saludos, ¿verdad? Y muchas bendiciones. O si esto pues básicamente fue una respuesta, ¿verdad? Apoyando nuestra comunidad aquí de Nivel Escondido, que, ¿verdad? Todos saben que nosotros apoyamos full el movimiento de Extra y siempre nosotros lo mencionamos, siempre, ¿verdad? A la hora del cierre pues invitamos a la gente a que se una y damos toda la información y estamos en todas las actividades. Sea cual sea el caso, me cogió ese precioso mensaje y de verdad que agradecido de ese mensajito. Y nada, para nosotros es más que un deber, es un placer, ¿verdad? Y un honor sacarle una sonrisa a Joshua todos los días que se pueda. Él es un excelente niño, un ejemplo a seguir, y de verdad que nos sentimos contentos de ser parte, ¿verdad? De la vida y de las ganas de continuar luchando y seguir viviendo de Joshua. Así que para lo que sea, siempre encuentre con nosotros aquí de Nivel Escondido, que para eso estamos. Y así mismo es, para nosotros es un placer. Yeah, eso hace. Bueno, y con esto llegamos al cierre de nuestro podcast. Recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Para unirte, visita extralifepr.org y presiona únete a nuestro equipo. También les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Arcantide.org, Podomatics, Evox y nivelescondido.com. También los invitamos a que disfruten del video podcast de ByteDad disponible en YouTube y de Metaverse, que el cual lo encuentran en Facebook. ¡Woo! También nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido, ya que casi todas los días tenemos streams en Twitch. Así que estén pendientes. Los papos cámara. Yeah. Y hablando de Twitch, pues estamos los domingos, martes, miércoles, jueves y viernes. ¡Woo! En los diferentes programas que tenemos, entre ellos está Nostalgia, Zona Supersónica y los After Darks. Ya, yeah, y se están dando muy muy buenos, dinámicas diferentes en After Dark versus los streams más temprano, público diferente también. Sí, yo por lo menos en los de Nostalgia y Zona Supersónica siempre tengo como dos o tres que son fijos de nuestros amigos de allá de España, que siempre también se dan la vuelta, que por ejemplo Sebas Juegos era que se llamaba, él siempre se da la vuelta por Nostalgia y Zona Supersónica porque él es retro gamer. Y él le fascina ver juegos retro así siendo streameado. So que yo imagino que él, menos que está con los ojos así para atrás amanecido, porque imagino que el cambio de hora es drástico, esa hora que yo transmito por las tardes. Pero gracias, ¿verdad? Gracias por acompañarnos y a todo ese pedido de los After Dark. 6 horas, pues imagínate, peor. Son las 12:30 de, o cinco, de la madrugada. Yo creo que son 6, ahí me suena. Sí, a mí está con uno de ellos dijo que eran 6, pero podemos verificar. Yo estuve en Alemania y Polonia y fueron 6. No sé si. Pues eso queda más al este. Exacto, no sé si debe ser 5. Pero ya a mí me suena que son 6, pero ya. Pero ni bueno, la cuestión es que se las hace tarde. A veces en alguno de los streams o directos, como ellos le llaman allá en España. Y de verdad que la estamos pasando bien. Así que, gente, gracias por el apoyo al canal. Un crecimiento espectacular en esa plataforma de nosotros. Así que esperen muchas cositas buenas para nuestro canal en Twitch. Ya la máquina de ideas está corriendo hace meses. Así que vamos a seguir por ahí dándole de lo que a usted le gusta, gente. Ya, pronto comienzan por ahí Team Yo Me Quité versus Team Yo No Me Quito. Sí, ya lo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, ahora sí, ya terminamos, así que vámonos. Yeah. Bye, gente. Bye.